gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es lunes 14 de abril. Sean ustedes bienvenidos. Saludo a mi compañera Norma Elizabeth Fuentes, que está peleando con el micrófono. Por aquí. La conexión azul. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, puedes saludar a nuestro auditorio. Claro que sí, con el gusto de siempre, bienvenidos a todos. El resumen. Y Deira González, Deira Cervantes, perdón, en los controles, los saludamos con muchísimo gusto. Bueno, la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que coordina el gobernador Neyco Pérez Sánchez, realizó este domingo en el puerto de Acapulco su cuarta reunión ordinaria, en cuyo marco los integrantes de los 17 estados con mayor vocación turística del país se conocieron y se congratularon porque los postulados de la declaración aprobada en Nuevo Vallarta en septiembre del 2006, cuando fue creada esta comisión, registran un avance sustancial y van por el camino de compartirse como código común entre esta comisión, el gobierno federal y el poder legislativo, coordinados por Jorge Humberto Sánchez Ibarra, en representación del mandatario Nayarita, los secretarios de Turismo de Jalisco, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas y el Distrito Federal, expusieron los avances de las 5 meses de trabajo que se han distribuido, igual número de áreas temáticas al interior de la Comisión: desarrollo sustentable, renovación del modelo turístico, fortalecimiento de la plataforma de servicios, competitividad y modernización del marco jurídico. En la agenda de esta reunión, en cuya organización también tomó parte el secretario de Turismo Edwin Hernández Quintero, se abordó especialmente el anteproyecto de la Ley General de Turismo y de la denominada Agenda Legislativa de Transversalidad. En tal sentido, el representante del gobernador Ney González solicitó que a fin de concretar la declaración de Nuevo Vallarta, así como los acuerdos logrados en Oaxaca 2007 bajo el liderazgo de la Secretaría de Turismo, puedan integrarse en un solo fondo de los recursos federales asignados al desarrollo de turismo alternativo de sus productos culturales, rurales, etnoturísticos y de naturaleza, actualmente dispersos en diferentes techos financieros de las Secretarías de Estado. Asimismo, manifestó su reconocimiento al presidente Felipe Calderón por su respuesta expresada en el nuevo programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable 2007-2012, anunciado el pasado 27 de noviembre, el cual se basa en 5 ejes fundamentales: igualdad de oportunidades, economía competitiva y generadora de empleo, cuidado y respeto al medio ambiente, Estado de Derecho y seguridad y democracia efectiva. Sin duda, este programa, una muy buena medida, da causa pues, precisamente a nuestras inquietudes. Sin embargo, consideramos que deberemos seguir insistiendo para que en esta comisión sea integrada de manera participativa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se le otorgue a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal el reconocimiento del liderazgo de los proyectos, aunado a una homogeneización de las reglas de operación de las fuentes de financiamiento que en ella concurren, indicó Sánchez Ibarra. En esta reunión también participó el senador Mayorita, Raúl Mejía González, secretario de la Comisión de Turismo del Senado y representante del presidente de la misma, senador Luis Coppola Gioffroy, quien compartió con los integrantes de la Comisión de Turismo de la CONAGO las características y condiciones que deben reunir las iniciativas para la modernización del marco jurídico e institucional en materia de turismo. En el encuentro que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Acapulco, sede del Tianguis Turístico 2008, también estuvo presente el secretario técnico de la CONAGO, Rolando García, así como representantes de 18 estados del país. Pues ahí está, se reunió en Acapulco la Comisión de Turismo de la CONAGO, es coordinada por el gobernador Ney González Sánchez, y bueno, ahí estuvo su representante. Esto es en resumen aquí en La Consentida del 810 de AM. Noticias. Y bien, Bien, pues nos vamos ahora con información, ya que redobla la Secretaría de Salud en Nayarit la vigilancia a los vendedores de alimentos. Los servicios de salud intensifican la supervisión y la vigilancia de establecimientos que extienden alimentos con el fin de prevenir el despunte de enfermedades gastrointestinales por el consumo de alimentos en mal estado durante la época de calor. Habrá mayor énfasis en los productos del mar, refirió el subdirector de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Nayarit, Diego Calderón Estrada. Dijo que se va a proteger a la gente. Las altas temperaturas que se han registrado en la entidad de hasta 40 grados en la zona serrana han generado que la institución de salud refuerce las acciones de prevención para esta temporada de calor que se pronostica como una de las más intensas. Calderón Estrada explicó que al ser ese programa permanente ya se tiene focalizado en los lugares donde se acentúa el problema, que son los municipios de Santiago, Tecuala y Compostela, donde la temperatura es más intensa. Personal del área realiza los cercos sanitarios en la zona costera de Nayarit. Todas las playas, sin excepción, están vigiladas. Además, hay un permanente monitoreo en los ríos, en los esteros, incluso las descargas de aguas negras para verificar que no se genere un problema de salud. Asimismo, en todos los puestos ambulantes, fijos y semifijos, loncherías, fondas, cocinas económicas, restaurantes y todo aquel lugar que exponga alimentos debe cumplir con 10 medidas de higiene para vender sus productos sanos. El subdirector de Regulación Sanitaria recalcó que se cuidan todos los flancos, incluso las plantas purificadoras y de hielo se incluyen en la supervisión. En todos esos lugares se toma una muestra que es enviada al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Si el producto sale fuera de la norma, se toman las acciones correspondientes como el aseguramiento del producto, sanciones e incluso clausura de acuerdo a la normativa. Se cuenta con más de 50 verificadores distribuidos en todo el estado, a través de las tres jurisdicciones sanitarias que son Tepic, Compostela y Tuxpan. El funcionario recomendó a la ciudadanía consumir alimentos bien cocidos y evitar ingerirlos en los establecimientos de dudosa higiene en la vía pública. Reiteró que con estas medidas los casos de infecciones estomacales no aumenten, por supuesto, en la entidad. Y es que 40 grados de temperatura, bueno, pues se han sentido, y por supuesto que los alimentos, pues también es ahí donde hay que tener mucho cuidado al consumirlos. Fíjate que en el Seguro Social nos han enviado una nota precisamente sobre este calor del cual tú estás hablando, y donde nos pide que le digamos a nuestro auditorio que evite el llamado golpe de calor y la insolación. Y es que ya se siente, José Ramón, verdaderamente calor, ¿no? Sí. En esta temporada, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha implementado una serie de acciones preventivas y de control para evitar los efectos agudos de calor, tales como la insolación o el golpe de calor o la lesión térmica, que en gran medida se ha asociado a distintos fenómenos meteorológicos que ocasionan un incremento de la temperatura alcanzando en algunos lugares niveles superiores a los 40 grados centígrados, informó el coordinador de salud pública de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nayarit, César Vargas Gómez. Explicó que el golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal se incrementa y es incapaz de disipar la acumulación del calor corporal. Se presenta una sudoración excesiva ocasionada por una exposición continua al calor que no puede ser controlada por los sistemas de refrigeración del organismo, y en la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, sudoración y respiración, y se produce una situación de desajuste térmico conocida como el golpe de calor. Precisamente añadió que la transpiración cutánea permite eliminar el calor en forma de gotas de agua o iones, y también estabilizar a 36 grados centígrados de temperatura interna frente a las altas temperaturas externas. La respiración para eliminación de vapor de agua sirve también para para esta función reguladora. Así es que pues destacó que todas las personas pueden sentir los efectos del sol o del calor, pero algunas personas se sobreexponen. Sin embargo, los individuos más expuestos al golpe de calor son niños, y sobre todo los más pequeños y ancianos, quienes son más sensibles a sufrir daños por esta causa. Así es que mucho cuidado, ¿eh? Advirtió que la primera medida es conducir a la persona con golpe de calor a un lugar fresco y fuera del alcance del sol, dependiendo de su estado. Le va a ser conducida inmediatamente a su unidad médica o a algún centro hospitalario, y también si la persona tiene síntomas leves, puede ser de gran utilidad aplicar compresas frías en la zona de la cabeza, cuello, tórax, brazos o muslos, en un intento de bajar la temperatura interna del cuerpo. Así es que mucho cuidado, ¿eh? se dice que es importante la administración de líquidos. Si la persona puede beber, pues a darle precisamente vía oral agua u otros preparados con carga iónica, ellos tonificantes deportivos, ya que no solo cubren la deficiencia de agua, sino que también aportan iones y azúcares que pueden corregir la acidosis metabólica que es provocada por el exceso de la temperatura. ¿Qué te parece? Pues a darle, como dices tú, con el agua, con cualquier bebida, porque debe ser refrescante, por supuesto, porque fíjate, habrá personas, bueno, que trabajan a lo mejor en una oficina, en alguna tienda departamental, dentro de algún mercado, algún comerciante, pero imagínate el calorón, José Ramón, y la gente trabajando en el campo. O a veces gente que tiene que trabajar precisamente, desplazarse, su trabajo, por ejemplo, los taxistas, en el calorón, en el auto, en el camión, la gente que anda caminando, los agentes de publicidad, los agentes que venden tantas cosas, son de verdad personas que sí sienten mucho más, aún más el calor, así que de verdad hay que mantenerse bien hidratado. ¿Cómo lo vas a reconocer? Dice, bueno, pues si alguien por ahí se presenta mareo, náuseas, vómitos, sed, necesidad de obrar o de desmayo, es muy probable que esté sufriendo de agotamiento por calor o insolación, y en estas situaciones es muy importante ayudar a que la persona afectada se coloque en un lugar fresco, mantenerse en reposo y tomar suero, vida oral. Muy importante detectar estos síntomas. Ahí está. Bien, y hablando del calor y de esos 40 grados, fíjate que afecta a las personas, afecta a los alimentos, pero también afecta precisamente a lo que son las plantas. ¿Por qué? Bueno, porque se está hasta ahorita detectando 30 incendios, los que se han registrado en lo que va del mes. Precisamente en el mes de abril se han registrado alrededor de 30 incendios, de los cuales tan solo en la última semana provocaron que se consumieran alrededor de 200 hectáreas ante la temporada de calor que se avecina y donde se han registrado temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en la zona serrana del estado, como la de la Yesca. Y bueno, al respecto, el director de Protección Civil del Estado, Pedro Basur Tomales, informó que han estado trabajando de manera coordinada con elementos de la Comisión Nacional Forestal, de la Preserva Zona Militar y la Comisión Nacional del Agua para el control de los incendios que se han registrado en diversos puntos de la entidad. El director de Protección Civil del Estado señaló que dentro de los operativos que se han realizado, una de las prioridades es coordinarse y mantener estrecha comunicación con elementos de los ayuntamientos en los municipios más alejados, como es el caso de la zona serrana, para estar pendiente tanto en incendios forestales, así como en las afectaciones del ganado, las siembras o los pastizales. Más un tema de seguro que más que nada, de presentarse la sequía en la zona serrana, será necesario solicitar el apoyo del gobierno federal para bajar recursos procedentes del FAPRAC, ya que el problema, bueno, se ha presentado en todo el país, y así, bueno, mitigar más que nada este problema del calor que se podría utilizar para implementar acciones preventivas. Así que ahí está, devoran los incendios 200 hectáreas tan solo en los días que van del mes de abril. Vamos a corte y regresamos aquí en resumen de la consentida en el 807 AM. Volvemos después de eso. El resumen más importante. Cobertura estatal. UX en resumen. Continuamos. Estamos aquí en resumen de la consentida en el 807 AM. Bueno, el coordinador de fortalecimiento municipal del gobierno estatal, Lucas Vallarta Robles, reprobó los hechos ocurridos en el municipio de Tuxpan entre policías municipales, trabajadores de confianza del ayuntamiento y sindicalizados del Tuxpan bajo la premisa de romper la tranquilidad del pueblo. Vallarta Robles indicó que el gobierno del estado intervendrá solo si fuera más allá de lo normal. Esto a través de la Procuraduría de Justicia del Estado para efectos de garantizar que exista calma y tranquilidad en el municipio. Eso sería en caso extremo irse a meter a un problema que es laboral. Pues el gobierno del estado no ha intervenido más que por parte de los tribunales competentes, por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación de Fortalecimiento de la Procuraduría. No se ha intervenido, se ha estado al pendiente de que no haya problemas y esperamos que esto se tranquilice. El funcionario dijo que puede ser traducido en gobernabilidad en el municipio de Tuxpan, ya que hay un enfrentamiento físico, así como agredidos. Se habrán de hacer las demandas adecuadas para que el Ministerio Público intervenga y se le dé curso legal a lo que está pasando. Fortalecimiento municipal es una instancia de apoyo a los ayuntamientos. Si el ayuntamiento manera cree que es conveniente que intervenga el gobierno del estado, nos quedamos al margen. La autonomía del municipio es algo que se tiene que respetar, salvo que haya acciones de violencia, intervendrían las autoridades competentes en ese sentido. Y bueno, pues dice que es necesario sentar bases de negociación entre SUCSEN y ayuntamientos, lo que dicen Vallarta Robles, Vallarta Robles. Esto es en resumen aquí en la consentida en el 810 de AM. Bien, pues la CTM presentará al PRI su lista de aspirantes ganadores. La Federación de Trabajadores de Nayarit CTM, una vez que salga la convocatoria del PRI, presentará la dirigencia estatal que preside por López Santiago, una lista de aspirantes a cargos de elección popular que le garanticen el triunfo en las elecciones locales del próximo 6 de julio al revolucionario institucional. Manifestó el secretario general de esta central obrera, Eduardo Ruiz Arce, dijo: nosotros estamos preparados a conocer. Aseguró que para, sobre todo en su oportunidad y de acuerdo a los tiempos, al momento en que el partido lance la convocatoria, habrán de conocerse las bases, los términos para dar a conocer quiénes serán los candidatos, los cuadros políticos que habrán de participar y que nos garanticen sobre todo el triunfo, indicó. Para ello, Ruiz Arce refirió que en reciente fecha realizaron un recorrido por las 23 federaciones que integran la CTM en el estado, donde aparte de los cursos de capacitación y de orientación política que llevaron de acuerdo a la nueva reforma electoral, visualizaron también quiénes serían los perfiles de hombres y mujeres que puedan participar como candidatos como garantía de triunfo electoral. Agregó que este trabajo concluyó la semana pasada en Bahía de Banderas, donde dialogaron con miembros de cada una de las federaciones y con los cargos políticos para contar con este perfil, es decir, confirmó Ruiz Arce, hay un anteproyecto de prospectos de acuerdo a las posiciones de representación popular que mantienen en la actualidad y sobre las que en su momento también pues habrán de platicar con las organizaciones sindicales. Así que, pues, dijo no creer que en este proceso se pudiera presentar algún desalizado en el proceso de selección de candidatos, ya que están convencidos que como partido siempre han coincidido y ahora más que nunca los sectores y las organizaciones están bien identificadas con este proceso y por eso deberían pues, salir bien librados. Es lo que expresó el secretario general Eduardo Ruiz. En otra información, grave acusación hace el presidente de la Federación de las Cooperativas Pesqueras, Lázaro Cárdenas, Juan de Dios Fernández, en contra de autoridades pesqueras que supuestamente están en contubernio con grandes empresas privadas que se dedican al saqueo de los recursos camaroneros de Nayarit en perjuicio de los pescadores organizados. Bueno, en la entidad, según el dirigente Fernández en entrevista, dijo, resulta bastante sospechoso que directivos del Instituto Nacional de Pesca se dediquen a prolongar las pruebas de camarón en la entidad, lo cual da lugar a que el crustáceo escapa hacia el mar y se ha aprovechado por las grandes embarcaciones que vienen de otros estados. Según el que son los perjudicados de todo esto, pues son los pescadores ribereños, a los que se les prohíbe la captura de camarón sin que se haga lo mismo con quienes representan grandes empresas camaroneras que vienen de otros rumbos del Pacífico a llevarse la producción. Expresó Fernández que las veras prolongadas que impone el Instituto Nacional de Pesca han estado afectando la producción camaronícola de Nayarit, la cual ha registrado pérdidas de hasta 2.000 toneladas por año. El líder pesquero aprovechó la presencia precisamente para pedir una investigación a fondo en contra de las autoridades que señala como responsables, ya que no es posible que se perjudique a los pescadores locales y se beneficie en cambio a los dueños de grandes embarcaciones que llegan de Sinaloa y Sonora. Creo que este asunto, esta queja, pues es la misma que nos hace cada año los líderes pesqueros, los líderes ribereños precisamente. ¿Qué estará pasando con las autoridades? ¿Será que de verdad lo hacen esto para que vengan los otros estados y sigan en frustración? Pues es que es lo que estamos viendo, ¿no? Y de lo que se quejan precisamente cada temporada. Esto es el resumen aquí en la consentida en el 806 de AM. La delegación en Nayarit de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la FADARPA, lanzará una alerta sanitaria para combatir las plagas que afectan diversos cultivos como la caña de azúcar. El delegado de esta dependencia, Carlos Carrillo Santana, informó que para ayer precisamente concluyó el taller de inducción al sistema de alertas fitosanitarias, con la participación de investigadores del sistema de alertas fitosanitaria del estado de Guanajuato, y bueno, personal técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit. Asimismo, estuvieron presentes el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y las juntas locales de sanidad vegetal, entre otras instituciones educativas y de investigación. Precisó que el objetivo de este taller fue desarrollar un sistema de alerta fitosanitaria para el Estado, para que permita evaluar el impacto de las principales plagas y enfermedades, para predecir su comportamiento, así como generar recomendaciones para el manejo de estos organismos. Informó que el doctor José Luis González Durán, investigador del INFAP, pues le presentó tanto a él como al secretario de la SEDER, Armando García Jiménez, los trabajos que se realizaron durante el taller, que tuvo una duración de 2 días para concluir este pasado jueves. Entre los acuerdos que lograron con el estudiante, agregó que él es mencionado de crear un sistema de alerta para el estado de Nayarit, donde inicialmente se trabajan para combatir la plaga de la gallina ciega, por ejemplo la cochinilla rosada, la mosca blanca, la mosca de la fruta y la escama blanca del mango, por ser las más representativas de los problemas que aquejan al cultivo. Así que lanzará la SAGARTA esta alerta sanitaria por la caña. En otra información, aquí en resumen de la consentida, el secretario de los Servicios de Educación Pública en el estado de Nayarit, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, confirmó que es alta la incidencia en deserción escolar, principalmente en la zona norte del estado, sobre todo debido a que las familias se desintegran debido a la migración de los padres hacia los Estados Unidos, y señalan que los números en este sentido son fluctuantes, aunque se tienen datos imprecisos sobre la deserción escolar. Muchos de ellos son a movimientos migratorios dentro del estado y otros dentro del país, pero la mayoría son hacia el vecino país del norte. También destacó que el ausentismo de los niños en las escuelas dejó ser un tema de agenda, pues explica que la respuesta es que es el tomar cursos de actualización por parte de los profesores, fijos y contundentes para mejorar la calidad educativa. Aníbal Montenegro destacó que el ausentismo es un tema coyuntural que sí se presenta, pero que de inmediato se resuelve. Digo que esta zona es donde más se presenta el nivel de deserciones en el norte, por lo que la zona sur y centro son menos, aunque tampoco negó que no se ve esta situación. Considero que es grave el hecho de que una sola familia decida sacar a sus niños de las escuelas para emigrar de municipio o de país o de estado, precisamente buscando mejores oportunidades. Sin embargo, dejó claro que para los OPEN es preocupante cualquier índice de deserción escolar, aunque en el caso de Nayarit este fenómeno todavía no alcanza niveles de alarma, aunque sí reconoce que están a tiempo de actuar antes de que se le salga de control, precisamente. Y es que ahora, con las pruebas estas que están haciendo a nivel nacional, por ahí se dan cuenta de que hay mucha deserción. Con la famosa prueba enlace, precisamente. Y es una lástima, José Ramón, la verdad, que pues, los niños no puedan sentirse en un solo lugar para poder estudiar, y sobre todo, bueno, también los papás por necesidad a veces tienen que dejar o buscar, ¿no? Buscar la manera de... necesidad de cuando tienes que emigrar, ya sea trasladarte a otro estado, o vamos a decirlo aquí mismo, dentro de nuestro estado de Madrid, tenerte que trasladar a otro municipio. A buscar trabajo, precisamente, a buscar para la casa. O si encuentras trabajo en otro municipio, pues tienes que trasladarte con todo tu familia. Pues llegas la familia y ahí es donde los niños, pues de alguna manera se han entrado. Llego aquí, voy para allá. Ahí es que la decisión, y los niños ya lo dicen, ¿qué hago?